como yo le abrazo mucho a los sí, un colectivo de aquí de Cali, que tenemos hace tiempo trabajando, y desde el año pasado hicimos como lanzarnos a pensar un proyecto editorial, y ese proyecto editorial que se hizo. Somos Jaime Santiamente, Miguel Tejada, y como ya me dijo, encargados de este show. Bueno, en realidad lo que queremos, les queremos hablar hoy porque ya habíamos tenido un lanzamiento aquí mismo en Lugar a Dudas, de nuestro número 3, y el 2 de julio. Nosotros con los números 2, tuvimos con el 2, falta lanzar Crillis. Sí, pues esto es el lanzamiento, o el lanzamiento de nuestro tercer número, como proyecto específico Rizoma, porque la verdad Proyecto Sigue existe ya desde un buen tiempo, creado hace muchísimo tiempo por Miguel allá en el 2005, luego me vino yo por allá en el 2008, bueno, un montón de cosas pasan, ¿sí? En 2008, ¿sí? Miguel es el socio fundador y el cruzado en esta empresa de purísima fe, nada de recompensa, pero la verdad con Rizoma empezamos una nueva forma de pensar el proyecto y una nueva forma de trabajar. Entonces lo que queremos más que presentar Crisis hoy o presentar Rizoma, lo que queremos es inscribirnos en el ciclo de charlas, especialmente en el Lugar a Dudas, poniendo de presente el papel de Rizoma como empresa cultural caleña, porque es, no sé qué significa eso, eso lo vamos a intentar entender, pero estamos tratando de entenderlo. Los tres somos caleños y los se supone que Proyecto Sigue es una empresa caleña. Ahora yo no sé muy bien qué significa ser una empresa caleña, porque desde el principio no entiendo muy bien qué es ser caleño. Y eso es un poco con lo que quiero empezar a hablar, ¿sí? Cuando Miguel empezó Proyecto SIG por allá en 2005 y cuando yo me vine en 2008, no teníamos ninguna intención que yo recuerde de pensarnos a nosotros mismos como caleños. Es decir, Proyecto SIG era una empresa, no puedo dejar de reírme con mi empresa, era una asociación de personas que tenían curiosidades, tenían intenciones desde lo gráfico, desde lo literario sobre todo, pero esas intenciones no se inscribían ni en un contexto político, ni en un contexto social, ni en ningún tipo de contexto en general. Entonces era muy difícil ser caleño en esa época. Sí, sigue siendo. Por eso, cuando Miguel y María me hablan de la nueva propuesta de lanzar una revista que tenga un importante énfasis en la localidad, es decir, que tenga un énfasis en por primera vez vamos a pensarnos como caleños y como empresarios caleños, pues la verdad lo recibí como una sorpresa. Y lo recibí como una sorpresa porque primero, como digo, nunca habíamos hablado de ese tipo de cosas, y segundo, nunca he entendido muy bien qué significa estar inscrito en Cali. Por lo general, cuando alguien me pregunta sobre Cali, creo que Cali es una de las pocas ciudades que te deja ser todo el individuo que sos, porque es como colectivo muy poca cosa. Es decir, cuando tú le dices a alguien que alguien es caleño, en realidad no le dices mucho. Hay muchas formas de ser caleño. Hay muy pocos chistes sobre caleños, a diferencia de los chistes sobre pastusos, paisas, bogotanos, ¿sí? Porque no hay un ideal, no hay un imaginario del caleño. Y eso no es gratuito. Y de hecho en eso se encuentra el germen de todo lo que actualmente está pasando a nivel político, social y económico en el Valle del Cauca. Venimos de unas elecciones para gobernador en donde la población, a pesar de conocer desde el origen de un candidato como Abadía, ¿sí? O el que le sucedió, la gente volvía a votar por ese tipo de candidatos. ¿Por qué lo hacía? No lo hacía probablemente por compromiso, porque pudimos ver a través de las noticias que se desarrollaron que cuando estos gobernadores se cayeron, ningún movimiento social los acompañó. Es decir, veíamos que Abadía se caía, veíamos que todo el constructo del PIN en Valle Coca se caía y no había un movimiento social que reprodujera esa tragedia política. ¿Por qué? Porque la gente realmente nunca votó por un candidato ni por un partido. De hecho, podríamos decir que en realidad nunca votó. Creo que tiene que ver con la incapacidad que ha mostrado Cali hasta ahora de convertirse realmente en una ciudad con un imaginario propio. Hace muchos años, allá en 1956, el 7 de agosto, aquí en Cali sucedió algo que muy pocos caleños recuerdan, pero que marcó la historia de la ciudad. Fue una tragedia en donde unos camiones militares llenos de dinamita estallaron, ¿sí?, por accidente, destruyendo el centro de la ciudad en ese entonces. ¿Sí? Y buena parte de la zona industrial. Y buena parte de la zona industrial. ¿Sí? Es decir, esto que pasó el 7 de agosto de 1956 fue nuestro Bogotazo, y sin embargo no hay un recuento, no hay una memoria colectiva de eso que pasó en el imaginario de los caleños. Usted le pregunta a un caleño qué es. ¿Por qué está esa cruz que está en la estación de trenes abandonada hoy en día? ¿Qué está conmemorando esa cruz y esa, y el caleño? Caso contrario, todo el mundo sabe en Bogotá por qué no existe hoy en día un tranvía en Bogotá. La razón es porque lo quemaron ese día la turba enardecida, pues, sí, que estaba protestando por el crimen de Gaitán. Es decir, el bogotazo hace parte del imaginario bogotano. Sin embargo, este 7 de agosto, que fue un suceso tremendamente importante, no hace parte del ideario caleño. ¿Por qué? Mi respuesta sería, porque es que en realidad no existe imaginario caleño. Porque es que Cali ha fallado, para retomar una expresión que se usa mucho, Cali, más que un estado fallido, es una sociedad fallida. En el sentido de que no ha logrado constituirse a sí misma como un colectivo. En Cali no tenemos élites, no tenemos élites académicas, no tenemos élites sociales, no tenemos élites económicas. Parece, suena raro que yo diga eso, ¿cómo es que no hay élites? ¿Cómo es que no hay ricos? Lo digo en el sentido en que, para mí, todos los ricos de Cali son nuevos ricos. No hay un sindicato pequeño, ¿sí? No hay una universidad nacional, una universidad de los años como en Bogotá, que constituye una élite académica, ¿sí? Sí, más allá de Univalle, y Univalle ha perdido ese peso en el imaginario vallecaucano, ¿sí? No hay esta élite académica que pueda decir algo, lo que dice, por ejemplo, un Mocus o un Peñalosa. En Cali sería imposible que un rector de Univalle fuese alcalde. En Bogotá pasó. ¿Y por qué pasó? Porque en Bogotá existe, Cali no. Cali no existe porque Cali no tiene élites académicas, no tiene élites sociales y no tiene élites políticas. Y eso es un problema, eso es un problema grave, desde cierto punto de vista. Pero para mí no lo es tanto. Y yo creo que ahí es donde viene el papel de la revista. Entonces cuando Miguel y María Elena me preguntan y me proponen que deberíamos encaminar Proyecto SIC a lo que es Rizoma, como una revista desde la ciudad, yo lo que primero pensé es, esto va a ser una broma de muy mal gusto, porque va a ser una revista que va a medio existir, representando una ciudad que no existe, ¿sí? Pero yo creo que por eso, ahí cuando entendí eso, y creo que es el chiste tenebroso que manejamos a veces, cuando entendí eso, dije, esta revista puede funcionar, ¿sí? oscuro y perverso. Es el chiste oscuro con el que nos reímos de las cosas que hacemos, pero las seguimos haciendo. Sí, tenemos tres números y vamos por delante. Y quiero hablar de eso también, es decir, a pesar de que Cali no existe, como creo, a pesar de que no tiene élite académica, económica, o sea, Cali se las arregla. Sí, ¿no? Y Cali se las arregla para seguir existiendo. O sea, para los caleños siguen viviendo. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo creo que tiene que ver algo, porque eso tiene que ver con dos cosas que están presentes en Rizoma. La primera es que Rizoma, bueno, aquí tengo que explicar por qué Rizoma se llama Rizoma. No, pero antes, mira que me parece que vos comentaste antes una cuestión muy importante, que era sobre el amor hacia la ciudad, ¿no? Y lo que él está diciendo de alguna forma, hace unos días lo comentábamos, sobre en qué consistía amar realmente. Es una de las, digamos, de las interpretaciones desde la filosofía que yo vi por ahí una vez, que la retomaba Suse, que era la cuestión de la traición. Entonces, de alguna forma, con Cali estaba todo el tiempo con la libertad de poder traicionarla, porque finalmente es lo que más se ama profundamente, ¿no? O sea, hay un amor extraño. Estas líneas, por ejemplo, las escribió Jaime en el documento que usamos como borrador, ¿no? Para la guía de la ciudad, ¿no? Es que realmente no hay como un compromiso, ¿no? Y ese compromiso pues realmente es lo que deja que ese amor fluya, ¿no? Por la ciudad. Él no la quiere defender, él no la está defendiendo. Y la revista no tiene un tono que defienda la ciudad. La muestra, como la ven las personas que escriben allí, hay esbozos, hay intentos como de construir por momentos textos políticos, de textos pues que abordan el problema cultural de la ciudad, pero en realidad no hay un compromiso, ¿sí? O sea, hay un compromiso realmente con la defensa pues de una región, y mucho menos pues una imagen, mucho menos de una imagen. Yo creo que es más que todo un síntoma de todo lo que, o sea, Rizoma para mí es un síntoma de lo que pasa por todo ese contexto del que Jaime nos ha hablado, y si es como que pone ahí con esa imagen tan clara, ¿no? Sí, sí, extraña, y ahí en esa digamos, fisura es que entra Rizoma como a pensar la ciudad, o sea, la ciudad o la ciudad. Es decir, es mucho más difícil hacer una revista en Cali y hablando en Cali con el término fuerte, es decir, caleña, que hacer una revista paisa. Sí, o sea, que de Medellín. Es decir, es mucho más fácil ser paisa que caleño. ¿Sí? Porque las normas son muy claras. ¿Sí? Entonces usted sabe qué tiene que hacer para ser paisa. ¿Sí? Pero usted no sabe qué tiene que hacer para ser caleño. Usted no lo sabe muy bien. Y tampoco sabe muy bien qué hacer para hacer una revista caleña. ¿Sí? Y hablaba yo de con Miguel de este gráfico precisamente porque aquí empezamos a hablar de lo parecida que terminaba siendo Rizoma a la ciudad, que quería de algún modo representar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un rizoma? Un rizoma es un tallo subterráneo que crece irregularmente, ¿sí? Y se usa como concepto filosófico para representar, para hacer metáfora de una estructura que crece sin ser, sin centro y sin tener pies, ¿sí? Entonces, a pesar del desorden, Cali crece. A pesar de no tener centro, a pesar de que le volaron el centro en el 56, Cali crece. A pesar de no tener historia, Cali crece. Y Rizoma, a pesar de no tener un director, a pesar de no tener un comité editorial competente, real, que se reúna de vez en cuando, la revista vive. Pero yo diría que no vive a pesar de eso, sino por eso precisamente. No me metaste. Sí, más que una vez, lo que yo le hablaba a Miguel en el texto para separar esto era que creo que la única forma de explicar por qué Cali sobrevive, no a pesar de sí misma, sino gracias a sí misma, es traer a colación la metáfora de lo que era, de lo que es una revolución en el sentido godo de la palabra, que existe. Por eso lo estimaron, pero hay un sentido de la palabra revolución, que es cuál, es la revolución francesa. ¿Sí? Durante la revolución francesa, Robespierre, que era el más radical de los jacobinos, si a su lema era el terror crea virtud, ¿sí? Si usted tiene miedo de ser culpable, ya lo es, ¿sí? Entonces es esa amenaza constante la que nos hace mejores ciudadanos, y no es que nos convertimos mejores ciudadanos a pesar de esa amenaza, sino gracias a esa amenaza, ¿sí? Ahora, esta idea de Robespierre es todo lo malvada que puede hacer, es decir, Stalin está muy cerca de eso y yo no voy a defender que Stalin. ¿Por qué no? En otro lugar tal vez. Pero lo que quiero rescatar de eso es cómo algo que precisamente se pretende negativo y que en un primer momento puede destruir comunidades, colectivos, etc., termina no solamente no destruyéndolo, sino que patrocinando su sobrevivencia. Y yo creo que es lo que pasa en Rizoma, porque en Rizoma vivimos la constante amenaza de desaparecer. Y yo creo que todos sentimos ese terror de desaparecer como revista, y el terror crea virtud. Y la virtud es que al final de ese miedo nace nuestra ganas de seguir trabajando, y estoy seguro que Rizoma va a seguir viviendo varios números más mientras sigamos teniendo el miedo. Sí, no sé. Hay una cosa que este man dijo que me parece que yo tengo miedo que Marquillana la abordará más adelante en respecto a la memoria. Pero es que, es decir, el relato de Cali es un relato, digamos, a partir del 56, es un relato informativo. Es pues como lo que ha hecho Walter Benjamin, por aquí está, no sé cómo la dinámica con las cosas. Bueno, es que la idea de estas charlas es que se basen en en documentación, en los documentos que están aquí, o sea, en libros que están aquí, eso fue pues, parte del ejercicio que nosotros hicimos. Y uno de esos libros pues, es este, que se llama Chulo de Walter Benjamin, que es un libro pues, de presidentes de Empacadillo. Y eso es lo que hablan. Hay varios. Pero bueno, concretamente es otro, de hecho. Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿Pero está aquí? Sí, pues aquí. Está en una serie de ensayos que él hace, y es uno muy famoso que se llama El Narrador. Ah. Que después en el que él describe un poco pues con un panorama larguísimo de la narración, qué es lo que pasa en la era moderna, ¿sí? Pues qué es lo que pasa en la era moderna, que surge la información, surge la prensa, ¿sí? Surge la novela, el autor por allá escondido, ya describiendo el mundo, dictaminando cómo es el mundo, pero pues desde su claustro, ¿no? Entonces, el fenómeno del 56 en Cali es un fenómeno informativo que genera una serie ya, digamos, de referentes mediáticos, toda una narrativa en la prensa que lo asocia a la tragedia pues, de Cali con, pues, con un apocalipsis bíblico, ¿no? Una especie pues, como de desgracia y pues, una especie de epifanía ahí con ese escenario catastrófico, ¿no? Y incluso pues hay un referente que quiero mostrar, pues es ese famoso video de, creo que es de, ¿quién es que es? Nos trasladamos acá para captar con nuestra cámara los aspectos que presentan la pavorosa tragedia de que fue víctima la Sultana del Valle al amanecer del 7 de agosto. Aún de antes, nuestro camarón Lazo capta estas impresionantes escenas donde se puede apreciar la magnitud del desastre por las ruinas producidas en un sector que cubre a 8 manzanas totalmente destruidas de la capital del Valle del Cauca, donde se produjeron pérdidas materiales calculadas en muchos millones de pesos. La calidad humana y la actividad de las autoridades se han puesto en pie para remover las ruinas de esta espantable tragedia, cuyos resultados solo pueden compararse con los de las hecatombes bélicas que han azotado al viejo mundo. En la mañana del 7 de agosto, la ciudadanía de Cali y las autoridades comienzan a extraer centenares de cadáveres mutilados que ni siquiera se pueden identificar ni contabilizar. A 750 metros del sitio donde se produjo la explosión, se halla el cementerio. Las lápidas de las tumbas fueron desalojadas y desenterrados los muertos que yacían en su descanso eterno. Los pocos cadáveres que son identificados reciben cristiana sepultura, mientras que los demás en pedazos son depositados en fosa común. Sí, ese es el relato. En ningún momento la información se va a ocupar de asuntos políticos y de pensar lo que significaba para una ciudad un reto de transformación, ¿sí? Y eso tiene que ver con un término que es clave con este análisis, que es un término, creo que de hecho central, y es una referencia de las teóricas, pues, que hay aquí para dejar como la gente de la cosa después, pues, y es el término utopía, que pues precisamente este señor Marcuse lo trabaja muy bien, pues explicando lo que para él es el fin de la utopía hacia los 70 y 60, que es cuando las condiciones intelectuales y materiales de producción ya están dadas para que la sociedad se transforme. Sin embargo, no pasa, sin embargo, no ocurre. Ahí tiene que ver mucho el relato y la narración que se hace del mundo, ¿sí? Bueno, entonces, Jaime estaba hablando de Rizoma y puse la carátula del número 2, que no es concretamente el de Crisis, pero me pareció que era importante hablar de eso porque, primero, aborda un aspecto de la ciudad muy especial, que es las ferias, ¿sí? De hecho salió en enero del 2012 porque pues, por cuestiones de producción se retrasó. La idea era sacarlo en diciembre durante la feria, pero pues salió después. Pero entonces pudimos, digamos, pensar que iba a funcionar como una especie, digamos, también de resaca, ¿no? Entonces por eso fiestas, carnavales y resacas. Y es en este número donde Jaime escribe el editorial número 2 y ataca virulentamente al comité editorial por haber tomado la decisión de ponerle a la revista Rizoma, ¿no? Si me han seguido los conductos regulares filosóficos, ¿no? Pero yo simplemente que Miguel todavía me aclara que realmente él me dijo, me consultó acerca del nombre, pero pues casi siempre nuestras reuniones son estados etílicos no recomendados para empresa seria, entonces puede que haya pasado y se me olvidó, pero cuando realmente me dije que la revista a la que yo ya llevaba dos números trabajando se llamaba Rizoma, pues a ver, para explicar eso, yo soy filósofo en la Universidad del Valle y me gradué sobre todo especializándome en una rama de la filosofía que es la filosofía analítica. Es una filosofía que defiende la claridad del lenguaje, que defiende la precisión del argumento desde el punto de vista lógico, etc. Y que ataca virulentamente toda esta escuela afrancesada, postmoderna, de donde nacen términos como deconstrucción, como rizoma, etc. Entonces yo precisamente, que soy una persona que ha tenido pues, ese carácter de académica de formación, resulta que soy comité, soy miembro del comité de trabajo, que es una que no avisó, ¿sí? Me doy cuenta de la noche a la mañana. Pero una señal se la revista sobrevive, ¿sí? Y hasta la verdad tengo que decir que he empezado a amar el nombre, honestamente, ¿sí? He empezado a amar el nombre porque me sorprende la extraordinaria, y que sí voy a usar esta palabra, resiliencia, de la revista, ¿sí? Que realmente ha soportado un montón de cosas. Y me hace orgulloso, ¿sí? No sé. Bueno. No, es que es con Rizoma es la primera vez que yo creo que la hay algo, digo algo porque no es completo, pero algo de coherencia con el término proyecto. SIC, SIC como tal, la idea original era llamar la revista SIC, ¿sí? Que iba a ser una revista literaria tan buena o mucho mejor que el mal pensante. Sí, sí, pero se quedó archivada en un cajón, el machote se quedó archivado en un cajón, ¿sí? Entonces, aquí viene esto, coincide mucho pues con la, digamos, la proliferación de conexiones a banda ancha en el 2007 en Cali ya. Entonces yo pues, muy desocupado, empecé a jugar ya con lo que era todo el ciberespacio y a proponerles a ellos, a los que estaban en el momento pendientes de eso, pues hacer una versión digital, porque no lo íbamos a hacer impreso, porque era un proyecto, ¿sí? Realmente en el sentido, pues, metodológico y proyectual, pues es una cosa que implicaba ser serio, ser dedicado, ¿sí? tener pues, un rigor, y no, pues no iba a pasar. Entonces, en el sentido de internet, es como el escenario, pues, donde la mediocridad y toda la confusión, pues, claro, bien recibido, ¿no? Y hay algo curioso ahí, porque realmente Proyecto Sí siempre ha funcionado como una red, y entendieron la red como una red virtual, como internet, en el sentido en que la gente puede a veces creer y entender que internet se originó o se creó para conectar gente en todo el mundo, pero en realidad internet se creó para resistir una bomba atómica, ¿sí? Internet fue un proyecto militar al inicio de los americanos militares, llamado ARPANET, en el que se trataba de encontrar un sistema de comunicación que pudiese resistir una bomba atómica, ¿sí? Porque cuando tú estás en internet, si un servidor falla, te puedes comunicar a través del otro, ¿sí? Entonces, internet no se hizo para que la gente solitaria vea Facebook, Twitter, etc. Internet se hizo para colocar una bomba atómica. Y eso mismo pasa con Proyecto Sí, curiosamente. Por eso yo creo que Proyecto Sí es una red en el sentido profundo de la palabra, en el sentido de que puede aguantar una bomba atómica, es decir, en el sentido de que... Como las cucarachas. Sí, y va a sobrevivir mucho tiempo, ha sobrevivido muchas cosas, ¿sí? Nos ha sobrevivido nosotros. Y también tiene esa otra buena parte que como es una red, invita a que todo el mundo se asocie a nosotros, ¿no? Igual que Cali. Es decir, tú entras a Cali y ves el SMAT, pero... Pues sí. pero buen no, corazón. Buen corazón, y no te dan ganas de ir, pues, aquí está. Entonces, yo lo que estaba diciendo era que pues, con Rizoma sí se cumple un poco ya la noción de proyecto. Pues creo que es justo reconocer pues, que ha sido un trabajo también con otro equipo de diseñadores con los que yo trabajo en Popayán. Y pues hay todo, digamos, un componente ya de imagen y componente pues, de expresión que maneja, por ejemplo, Andrea, que es profesora de diseño en la ciudad del Cauca, y pues digamos que el concepto general gráfico de la revista pues es ella quien lo propone y quien lo crea, ¿no? Y pues el otro compañero, que es Rafael, pues es el que digamos diseña ya como tal lo editorial y la diagramación, ¿sí? Pero pues con ellos la relación ha sido absolutamente conflictiva y dura, ¿no? Y yo creo que eso es como lo que pues en el fondo no nos aburre estar aquí todavía insistiendo con esto, es que Jaime, María Juliana, Rafael, Andrea y yo somos pues cabezas totalmente distintas y a veces pues casi que difíciles de conciliar, ¿no? Entonces, todo el tiempo es una pelea porque ellos están en una onda de reivindicar un poco el diseño como disciplina y pues es complicado, ¿no? O sea, es realmente un tema pues que daría para escucharlo. Pero bueno, ese es el trabajo que ellos han hecho, pues, y hace parte, como ustedes pueden ver ahí, del proceso pues, que ella lleva a la revista. Para el número 3, el concepto gráfico se pensó en una de esas reuniones pues, horribles en las que uno pelea con la gente y todo. Ellos pues entraron en una contradicción muy interesante, y es que pues, digamos que la discusión todo el tiempo era que el diseñador no puede ser, ¿sí?, alguien que obedece. Alguien que usted llega y le dice, necesito que me diseñe esto ya para mañana, ¿sí?, sino que yo tengo que sentarme a conversar con la gente, sentarme, digamos, a construir un concepto, ¿sí? Entonces llegamos los dos, estoy hablando mal de ellos en su ausencia, eso pasa, ¿no? Pero yo creo que, o sea, finalmente, y no habían hecho la tarea, ¿no? O sea, no habían leído los textos. Y entonces empezó pues como esa pelea por el conflicto de qué iba a ser la revista. Entramos en crisis, claro. Y el tema número 3 era crisis. Había unos textos que abordaban distintas facetas de la crisis, ¿sí? Digamos desde una dimensión muy personal, desde memorias muy familiares, muy íntimas, hasta digamos ya procesos pues más concretos, como por ejemplo la desazón laboral, ¿no? Para mencionar un ejemplo. o digamos la el caos conceptual con el que se topa alguien que sale a la calle, y eso pues si es un alma sensible le va a molestar, ¿no? Creo que por aquí está la persona que escribió un texto sobre la, pues como una experiencia en la calle. El caso es que no había lectura ni concepto de diseño, entonces ahí es donde viene la cómo se conecta la crisis a través de las imágenes, ¿sí? A través de las imágenes. Yo había pensado en que hay que partir de dos referentes, ¿sí? El primero era la imagen del Hindenburg incendiándose y cayendo pues, sobre una muchedumbre cerca de Nueva York, y el relato de la narración, pues que creo que mucha gente reconoce, pues que es cuando hay como un clamor a la humanidad, ¿no? Pues están viendo en llamas pues un proyecto humano, un proyecto moderno, ¿sí? El Hindenburg. Y la segunda imagen, que es mucho más reciente, pues, y es parte del número aquí, en la primera página, es un diálogo pues, que digamos que recogimos del naufragio de este crucero turístico italiano que se llama el Costa Concordia, y pues quedó un audio registrado de cómo el capitán lo que hace es saltar del barco, ¿no? Se vuela, se está cayendo el mundo, y el man lo que hace es se va. Y lo llama pues el capitán de puerto, lo reprende, le dice usted es un cobarde, regresa al barco, ¿sí? Eso para mí, como punto de partida, como que resumía muy bien qué era lo que representaba pues la crisis del proyecto moderno, ¿sí? Obviamente las imágenes empiezan como a volverse cada vez más apocalípticas, ¿sí? Y entonces en ese sentido yo creo que la tarea de uno es proponer un análisis, ¿sí? O sea, no tiene que ser finalmente el constructo pues académico, pero sí hay una propuesta de análisis, ¿sí? Y se puede hacer a través de un concepto gráfico y a través de los textos. Yo puse esta imagen en la presentación porque tiene que ver con una anécdota que he venido recordando pues como en estos días en los que he estado trabajando en la universidad a partir del concepto de crisis en el diseño, ¿sí? Y es que yo recuerdo muy bien, esta es una letra de calificaciones de cuarto de primaria, creo, la puse ahí porque pues, la idea de las tablas y las celdas me recordó, fue otro episodio que ocurrió más adelante cuando estaba en bachillerato. Y es que yo detestaba esas clases de contabilidad y de economía. Una vez pues por ser tan displicente me castigaron. Y me obligaron a permanecer en el colegio como hasta las 6 de la tarde. El caso es que yo salgo y habían acribillado a un pastor de la iglesia del colegio, que es una iglesia presbiteriana. Sí, el tipo estaba ahí destortillado pues con los sesos afuera. Entonces yo después empecé digamos, a concebir como una especie de relato y unos diálogos cuando pensaba en qué era lo que había pasado ese día realmente. ¿Sí? Y entonces yo pensaba en estos días que una situación hipotética interesante es que el tipo estaba huyendo de los sicarios, ¿sí? el pastor este, y él va a la puerta del colegio a timbrar, que es la puerta de la iglesia, y nadie le abre, ¿sí? el vigilante no le abrió nunca. Entonces yo me imaginaba era cómo se iba a manejar la cuestión de la culpa ahí, ¿sí? La culpa del vigilante versus pues como el hecho objetivo, que era que un tipo pues había muerto. Pero él no puede sentirse culpable porque él ha hecho bien su trabajo. Él no abandonó su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que es importante como hacer una relación con el concepto de utopía, ¿sí? Porque el concepto de utopía más adelante va a ser clave, porque cuando uno piensa en la utopía, tiene que pensar realmente en cuál es el sentido de la transformación social, ¿sí? O sea, la utopía capitalista lo que le promete a la gente es finalmente una libertad de consumo, ¿sí? un cúmulo de experiencias a partir del consumo, y ahí es clave como agente perverso pues el diseño y la publicidad, ¿no? O sea, son los que construyen esa fantasía, esa y crean esas necesidades falsas, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la necesidad finalmente de transformación a partir de ese hecho que yo menciono? El hecho de que muere un pastor, lo asesinan. No hay dentro del imaginario o dentro de la configuración social, de configuración personal del gendarme, la necesidad de transformar su vida. Si él hubiera querido transformar su experiencia, hubiera abandonado el puesto de trabajo y tal vez hubiera ayudado al pastor y por eso lo hubieran despedido. Hubiera entrado, digamos, en crisis con el sistema laboral en cómo está inmerso, ¿sí? Bueno, esa reflexión un poco como todavía está cruda ahí, pero lo que yo quiero decir es que justo en ese momento yo no estaba pensando en esto que estoy hablando, ¿sí? Yo tenía 16 años. Lo único que yo quería, y de corazón, lo admito en el colegio, era que cayera un asteroide sobre el colegio, ¿sí? Que cayera un asteroide y aplastara el colegio. Entonces, como referente, me pareció bueno traer la imagen de la película Melancolía de Lars von Trier, que precisamente intenta construir una metáfora con esa posible salida a una crisis, ¿no? Después que un asteroide vaya a aplastar. Entonces la crisis, yo creo que, y esta es como la segunda parte ya de la discusión, pues digamos que se puede interpretar a partir de distintas configuraciones culturales, de distintas pues, perversiones psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he optado por pensarla netamente como un problema económico, ¿sí? Y en ese sentido, pues digamos que hay unos referentes que uno puede empezar a trabajar, ¿sí? Uno es, como ya mencioné antes, pues la cuestión de la crisis del proyecto moderno a partir de esas imágenes fuertes y terribles que tiene la humanidad, como el Hindenburg en llamas, posteriormente pues el Titanic, o no antes, pero bueno, no me acuerdo. Posterior. Y luego el 11 de septiembre, sí, que es creo que un hecho pues que retomó y revivió un poco pues todo el poder de la narrativa mediática en función de una serie de intenciones perversas políticamente, ¿sí? Entonces obviamente hay una relación directa con esta tradición, ¿sí? Que es la tradición pues, digamos, bíblica, no cristiana, a partir del Apocalipsis, ¿sí? Y es, yo creo que es importante entender eso porque no solamente la crisis le permite a los agentes dominantes que están pues que tienen la hegemonía de su lado, crear crisis, porque ellos son los que las crean, ¿sí? El sistema bancario, el sistema financiero, pues crea sus propias crisis, ¿sí? Para poder posteriormente hundir a la gente, ¿no? Sí. Entonces, le meten el miedo a usted y la solución al miedo, evidentemente, es pues, políticas económicas y represivas más fuertes, ¿sí? Entonces, la narración que se empieza a armar con esto es terrible, pues, imagínense la. O sea, el desfile de estupidez pues es fascinante, ¿no? A partir del miedo apocalíptico, a partir de del escenario pues del fin del mundo. Entonces hay como dos posibles reacciones, ¿sí? Una es el miedo, lo que yo acepto, pues si me dicen que es necesario para recuperar el sistema financiero bancario, volver a políticas conservadoras y tradicionales, yo lo voy a aceptar y tengo miedo, ¿sí? Estoy asustado por la crisis. La otra reacción es emputarse, ¿sí? Emputarse y querer destruir todo. Entonces, hay un referente aquí en video también que debemos mostrar. Es esta famosa película de Network. ¿Está? Una escena de la película. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar by the nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and nobody anywhere seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living room. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it, my life has value. So, I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore! I want you to get up right now. Get up, go to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore! Things have got to change! How many sessions is this going to have? I know what's going to happen. Anymore, then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of the chairs, open the window, stick your head out of the air, and say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Who are you talking to tonight? You see, you see, you see, you see, you see, you see, you see, you see, you see, you see, you see, you see, you see, you see, naturalmente en el discurso populista, ¿sí? O en las medidas populistas, ¿sí? Ya sea pues desde el mismo estamento, ¿sí? Ya sea pues retomando pues valores tradicionales conservadores, como ha pasado en el caso de Bush, o como ha pasado con Berlusconi en Italia, como ha pasado pues con Uribe aquí, ¿sí? Y posteriormente pues con Santos, ¿sí? Hay una crisis, hay una pérdida de los valores, ¿sí? Y es necesario pues, que llegue alguien, una especie de mesías, pero con los valores tradicionales y conservadores, otra vez a implantarlos y aplicárselos a la gente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el problema con esta segunda reacción, la primera era el miedo, la segunda era esta, pues es que aquí, digamos que hay una despolitización también del análisis de la crisis, se vuelve una cosa pues, emocional, se vuelve una cosa absolutamente pues de, digamos, de impresión, ¿no? Entonces, lo discutiremos después. Claro. Frente a esto otra vez, ¿qué es lo que se puede, digamos, pensar? O sea, cuando Marcuse habla del fin de la utopía, precisamente, y reitero esto que me parece clave, pues, dice, es que ya no se puede pensar que es utópico una transformación. Y lo dice en 1967, un año antes pues, de que ocurra pues, mayo del 68, que se pues como el fetiche ideológico, sobre todo del modo de vida apolítico. La promesa de que la revolución iba a surgir a partir del movimiento estudiantil. Fue hábilmente analizada por, pues, digamos que apropiada, pues, la retórica se apropió, digamos, por el capitalismo para renovarse. Entonces ahí llega pues el discurso neoliberal, ya llega pues, digamos, toda la creación de experiencias que lo que hacen es precisamente generar una especie de rizoma, ¿no? ¿Sí? Entonces ya hay que tomar el esquema de la fábrica, pues, y el sistema de producción, sino que ya pues, empieza el trabajo pues, en la casa, o el trabajo pues, viajando. Es una experiencia, ¿sí? El trabajo se vuelve ya una experiencia de vida, y puede ser reconfortante, puede ser cool, ¿sí? Yo me acuerdo que, por ejemplo, para mencionar un caso local, aquí en el año más o menos 2005, cuando, o 2004, yo no sé, cuando fundan Parque Soft. Eso va evolucionando como ese aparato, digamos, capitalista neoliberal, pero que es totalmente cool, ¿no? O sea, hay sofás para que la gente se acueste, la gente pueda hacer yoga, el jefe, el dueño iba en sandalias, ¿sí? O sea, era toda una experiencia, pues. Ese es el resultado, digamos, de esa apropiación que se hace de las luchas y de las demandas que se estaban haciendo en el 68, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese análisis que hace Marcuse se vuelve más relevante porque finalmente ¿dónde queda ya la noción de transformación como un problema político? ¿Sí? Si no, ya simplemente la utopía sigue siendo una utopía, ¿sí? Sigue siendo algo para allá lejos, irrealizable. Ya llega pues la escuela francesa a proponer el famoso posmodernismo, que lo que hace es finalmente confundir más a la gente, ¿sí? O sea, no hay realmente, pues hay como elementos pesados, aunque si bien pues evidentemente hay referentes muy importantes desde sobre todo en el análisis del poder, ¿no? Que me parece que es muy interesante. Pero se va a quedar de nuevo un poco como en este sueño, en esta utopía, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Y lo interrogante pues que hay que plantear es cómo finalmente uno se va a plantear frente a esto, ¿sí? Se va a establecer pues una posición frente a esto, ¿sí? Y eso tiene que ver con la pregunta que lanza Marcuse al final de la conferencia que da en una universidad allá en Berlín. Dice, ¿cuáles son las necesidades realmente? ¿Cuáles son las necesidades vitales, ¿sí?, de las personas? ¿Sí? Entendiendo esa pregunta y pensando pues en una respuesta, si puede finalmente volver a derrumbar el concepto de utopía y pensar en una solución a los momentos de crisis, ¿sí? Y obviamente, digamos, entendiendo que hay una narrativa que no ayuda finalmente a proponer una respuesta contundente, claro, una respuesta real, sino que lo que hace es, digamos, crear unas ficciones y unos relatos pues para permitir que el sistema siga igual, ¿sí? El sistema pues no se va realmente a transformar, no va a haber una ruptura, y en ese sentido también es un problema histórico, ¿no? Porque repensar o pensar la utopía como posibilidad para transformar realmente también es pensar que es una ruptura de históricas radicales, ¿no? Y sobre todo con la tradición judeocristiana, que es también la que... Es decir, como para ahondar y para ilustrar el punto que haces, pueden parecer no muy inofensivas incluso las ideas de Miguel desde un punto de vista puramente teórico, pero si nos vamos a las consecuencias de lo que está diciendo, es un discurso hasta políticamente incorrecto, porque detrás de lo que está diciendo Miguel está la crítica a cosas que damos por sentadas y damos por hechas y damos por buenas, sobre todo cosas como por ejemplo la defensa del medio ambiente. Un tópico clásico de filósofos como Zizek es que hay algo muy mal en la sociedad si creemos que es más probable, y nos aterrorizamos y nos enfermamos pensando en eso, si creemos que es más probable que un meteoro nos aniquile a todos o que el medio ambiente termine por acabarnos, etcétera, etcétera, si creemos que eso es más probable, ¿a qué es más probable que nuestro sistema económico colapse y nos acabe a todos? ¿Sí? Es decir, ni en la imaginación del más loco de los guionistas hollywoodenses estaba el hacer una película sobre la crisis que está viviendo Europa en este momento, ¿sí? Nadie se imaginaba que en Grecia íbamos a volver a ver exactamente calcado los eventos que ocurrieron en la Alemania de la República de Weimar y en la Alemania que vio nacer y crecer a los nazis, ¿sí? Es decir, tenemos que darnos cuenta que nuestra intimidad y nuestra licencia fue infinita, ¿sí? Que cosas como Auschwitz se pueden volver a repetir, que no hemos aprendido nada, ¿sí? Que no sabemos muy bien exactamente qué fue lo que pasó cuando la Unión Soviética cayó, ¿sí? No lo sabemos muy bien. Una nota famosa de un profesor en Harvard, aunque esa anécdota la he escuchado en varias versiones, la que yo conozco es un profesor en Harvard que le preguntan por allá en los años 50, ¿usted qué piensa de lo que pasó de la Revolución Francesa? Y él dice, bueno, es muy pronto para saberlo, en 1950. Sin embargo, ya tenemos nuestros filósofos capitalistas diciéndonos qué fue lo que pasó con la caída de la Unión Soviética. No saben nada. El fin de la historia. Exacto, el fin de la historia. Y bueno, no saben nada, y la prueba de que no saben nada, y pues, de que hemos sido tremendamente ingenuos, es lo que está pasando en este momento. Entonces, como para ilustrar un poco las consecuencias terrenales de lo que decís. Bueno, pues yo como que entro a ser parte de esta discusión, ya como para finalizar, sobre todo pensando en que esa crisis que ha tenido la modernidad y que muchos se muestran todas estas imágenes de las que han hablado, está perfectamente archivada en lugares como ese, en el que estamos, está catalogada, ha sido infinitamente retratada por artistas, por escritores, por la academia, y pues yo que trabajo aquí como una parte del archivo, pues quería como pensar un poco la crisis desde esa idea de que todo está ahí. Todo está absolutamente a nuestra disposición para recordarnos que todo ha estado muy mal. Que todo ha seguido como un proceso bastante nefasto de confusiones y de cosas que nos han puesto como en contra de nosotros mismos. Y esa era como mi pregunta para esta tarde, era, bueno, ¿para qué guardar todas estas cosas? ¿Cuál es el fin de eso? ¿Cuál es el objeto de ser una archivadora, digamos, como que yo? Entonces, como que se me vino a la cabeza una palabra que utilizan en mi casa, que es cositero. Cuando mi mamá habla de cositero, es de las personas que les gusta guardar cositas. Entonces, yo estaba revisando el libro de Walter Benjamin, en donde la obra de Walter Benjamin estaba escrita en papeles en boletos de tren, en papelitos que él encontraba por ahí, en todo lo que él iba pasando como a su alrededor. La gran obra está escrito en cositas. Entonces pensé que Benjamin era un cositero, como es mi abuelo, que guarda las bolitas de desodorante de Rolón en mesa de noche y aún no entendemos por qué. Y aunque responde a otras cosas, yo creo que Benjamin y mi abuelo me hicieron pensar en esa palabra del cositero, y el cositero como el que guarda, como el que archiva, como sin unos motivos claros, como sin una, no, como que eso hace, tiene una función muy específica para mí, es incomodar. Incomodar porque el que guarda cosas pues ocupa espacio, ¿no? Hay una cuestión ahí con el espacio, a dónde van las cosas. Estamos pensando qué vamos a hacer cuando lleguemos al tope de esta biblioteca, por ejemplo. Yo no sé en la casa donde más meter nuestra bolita de desodorante, pero entonces como que esa pregunta ha trascendido además al contexto, si lo vamos a mirar al contexto tecnológico, ¿no? En donde parece que hay una capacidad infinita de almacenamiento, porque existen las eras, existe el Dropbox, la nube, las memorias USB, los discos externos. Entonces esa pregunta, digamos, que ha trascendido también a la era digital, y eso como que también lo hemos venido trabajando desde hace tiempo con otros proyectos. Y sin duda, pues, como que no aparece esa paradoja de por qué cuando ahora tenemos toda esa capacidad para guardar, parece que las cosas se están desapareciendo más rápido cada vez más. No hay como, no me siento tranquila sabiendo que tengo las cosas en un aparato como este, sino que creo más en mi biblioteca, aunque se pueda incendiar en este instante. Como que eso todavía no lo hemos como que trabajado bien, que es un peor problema. Y también estas personas como ella, que guardaban tantas cosas, también, digamos, que incomodan porque traen a la luz cosas que ya han estado desapareciendo y borrándose en el tiempo, ¿no? Entonces, con esa posibilidad que dejan ellos, que dejan la gente que archiva, de que siempre está disponible ahí los materiales, los contenidos, las historias, siempre hay cosas que cuando uno abre esos cajones no cuadran, que están desajustadas, que están borrosas, que no encajan, digamos, en el hoy. Entonces, pensando en eso, quería ponerle un pedacito a una película que estamos pasando justamente esta semana, que es un documentalista que se llama Chris Marker, que falleció el domingo. Y es una película que se llama Sin Sol. Solamente la primera parte. drilled in Iceland in 1965. He said that for him it was an image of happiness, and also that he had tried several times to link it to other images, but it never worked. He wrote it. One day after putting it all alone at the beginning of their film with a long piece of black reading. If they don't see happiness in the picture, at least they'll see the black. Still, what you told me about is the three children I'm really denied. In 1965. He said that for him it was the image of happiness, and also that he had tried several times to link it to other images, but it never worked. He wrote me, one day I have to put it all alone at the beginning of their film, with a long piece of black reading. If they don't see happiness in the picture, at least they'll see the black. So, have you figured out a way to work the wheel into it? We know it's hard because wheels aren't really seen as exciting technology, even though they are the original. Well, Technology is a glittering lure, but there is a rare occasion when the public can be engaged on a level beyond flash if they have a sentimental bond with the product. My first job, I was in-house at a fur company with this old pro copywriter, Greek named Teddy. And Teddy told me the most important idea in advertising is new. Creates an itch. You simply put your product in there as a kind of calamine lotion. We also talked about a deeper bond with the product. Nostalgia. It's delicate. But potent. Here. Teddy told me that in Greek, nostalgia literally means the pain from an old wound. It's a twinge in your heart, far more powerful than memory alone. This device isn't a spaceship. It's a time machine. Backwards and forwards. It takes us to a place where we ache to develop. It's not called the wheel. It's called the carousel. The way a child travels. Round and around, and back home again. To a place where we know we are loved. Son apariciones en Facebook, ¿sí? se pueden borrar y no tiene sentido. Y finalmente esta vida que estoy viviendo no tiene sentido porque eso es una biografía de Facebook. Se puede borrar en cualquier momento, como que puedo modificar, ¿sí? Entonces, yo creo que finalmente la lección sería esa, la lección sería detrás de quien abraza el ideal capitalista, lo hace muy bien y no puede ser un ganador como lo digo a Don Rachel, pero lo hace solamente porque llegó al extremo de ya su vida y llegó al extremo y es que realmente chocante. Y ese es el abismo al que te enfrentas. Yo estaba pensando que además ese si no está geografía, pues esa construcción de la geografía con hechos puntuales que te hacen ver a cada segundo quién publicó algo, quién, en qué momento, qué días, a qué hora prácticamente, pues eso es igual que las noticias y eso hace parte de ese discurso informativo que no construye memorias, sino que al contrario, es que se hace todo lo más confuso y lo más olvidado, eso del mismo que es nuestra relación con el pasado, con los años que han sucedido. Porque a la memoria yo creo que se accede de otra manera, con más tiempo y no con el afán de puntualizar como ciertos hechos, y para eso está la historia, digamos. De eso se ha encargado muy bien la historia. Entonces, en estos archivos como en el que estamos, en otros, en bibliotecas, pues se han quedado registrados todos esos fracasos, como lo decía, pues, el proyecto moderno, incluso en la sala de exhibición de aquí en Lugar a Dos, está un proyecto que se llama La Pequeña Miscelánea Ilustrada de la Cali Moderna, y es una burla absoluta al proyecto moderno en Cali, a cómo esa idea de la modernidad que llegó aquí no tuvo como tierra, no encontró tierra fértil, todo quedó en promesas y en obras por hacer o a medio hacer, pues está ahí como con mucho humor, digamos, pensando esa y hay ese tema. De hecho, pues yo tuve la oportunidad de participar pues como en algunos momentos de ese proyecto y uno de los textos que las encargadas pues del proyecto por ahí están me pasaron pues era un texto que se llamaba El Plan Piloto de Cali, que era pues una tesis de maestría de un arquitecto de la Nacional, en el que pues él mal cuenta cómo ese proyecto pues de la modernización de la ciudad a partir de lo urbanístico pues se queda archivada en un cajón pues en el campo, ¿no? En la alcaldía, ¿sí? Entonces esas proyecciones modernas con esas avenidas que parecían trazados pues hechos por ¿cómo se llama el de París? Hausmann, entonces sí, no, o sea, lo único que creo que se alcanzó a hacer fue la Avenida Tercera Norte con esa glorieta que es pues una línea recta hacia que une pues como con las Américas, después el norte y con el centro, ¿no? Por lo demás nada, absolutamente nada. Sí, la ciudad no, esa promesa nunca se cumple finalmente. Entonces pues yo creo que para cerrar, yo estoy para escuchar si quieren opinar algo sobre este tema, pues yo creo que en el último rizoma, pues en el último rizoma, pues lo que decía Miguel, como ese tipo de discurso sobre la crisis, lo único que nos dejaron fue como esa sensación de lo complicado que es abordar el concepto crisis, de las diferentes miradas, de las diferentes formas en las que, por ejemplo, la gente que participó en este número, en el que solamente le dimos el tema es crisis, todo el mundo lo entendió diferente. Todo el mundo hizo su propia reflexión sobre el concepto y encuentra uno, como que dice una lista, el tema de quedarse sin voz, sin ideología, sin temas, sin proyectos, sin empresa humana, sin narración, o cartas que nunca van a llegar, cartas que son probables a mi jefe, explotación laboral, el tema de la identidad como caleño también apareció ahí cuando en el exterior, la representación y finalmente como el vacío, ¿no? de la memoria y los vacíos que hay en la memoria. Entonces, no sé si quieran. Una última cosa, yo creo que frente a la crisis lo único cierto que hay que pensar es que si hay una promesa por ahí de cataclismo o de pues, gran esperaba en un apocalipsis, pues es que va a ocurrir, ¿sí? Y a partir de eso es que yo creo que hay que tomar unas decisiones muy concretas y no vivir con la, digamos, con la lógica, pues, católica o judio-cristiana, que es la de que hay un apocalipsis, pero que en el fondo, pues, uno quiere que ocurra, ¿no? O sea, uno siente que no va a ocurrir, ¿sí? Creo que lo más sensato es pensar que sí va a ocurrir, ¿sí? Si va a acabar el agua, si van a llegar zombies a matarlo, no sé, sí va a ocurrir finalmente, ¿sí? Y objetivamente hay que pensar en unas decisiones. O sea, hay que construirle ya a la crisis un pasado, de alguna forma. A esa crisis futura hay que construirle un pasado. Ya si tienen comentarios, preguntas. Nosotros como que ya. Estamos casados. Nos queríamos poner. Esta canción me parece que es. Parte como una imagen que no se puede, que desencaja, sí, es decir, eso también es bueno. Pero sí hicimos la tarea de buscarlo. No, pero salió una cosa muy bien montada, sé que se tomaron muy en serio, eso se vio como reflejado en todo lo que presentaron. Pues, a ver, ¿qué me queda acá? Preguntarles un poco, como dejar planteado como las cuestiones, ¿sabes? Como para que recojamos como conclusiones de a qué llegamos con esta exposición, ¿no? Pues ustedes plantean lo de Marcus y para Rizoma, ¿cuáles son las necesidades reales? ¿Sí? Cuando plantean esto. ¿Las necesidades reales? Sí, de la humanidad. Pues es una gran pregunta, pero eso es como la reflexión, ¿sabes? Lo que a lo que nos compete resolver. Yo creo que es complicado siempre hablar de necesidades como contrapuesto a deseos, porque en el fondo cuando uno empieza a hablar así lo está haciendo desde una posición ética, es decir, voy a decir qué es cada quien y qué es lo que se merece y qué es lo que puede tener si se porta bien, y lo primero lo va a llamar necesidades y lo segundo lo va a llamar deseos, ¿sí? A mí, en lo personal, y no sé si mis compañeros compartan eso, en lo personal no me gusta pensar en los seres humanos como cosas muy importantes. Sí, para mí son simplemente consumidores. ¿Sí? Y son consumidores, y creo que el problema del capitalismo no es que sea una sociedad que nos vuelva una sociedad consumista, sino que nos vuelva a consumir mal. ¿Sí? Porque consumimos las cosas mal, es decir, compramos las galletas no por su contenido, sino nunca leemos cuáles son sus ingredientes, sino por la marca. Eso es un mal consumidor. Nos han vendido la idea de que eso, que ese es el amigo consumista. Yo creo que no. Ojalá eso sea consumista. ¿Sí? Es decir, en el fondo lo que yo creo es que somos seres mucho más simples de lo que pensamos. Y en realidad no tenemos ningún anhelo de trascendencia. ¿Sí? Queremos cosas básicas, queremos compañía con los amigos, comida cuando tengamos hambre, etcétera, etcétera, y eso nos basta para ser felices en el fondo. Que una, llámese el cuadro neurótico, nos ha hecho creer que queremos más cosas y que necesitamos más cosas y que somos más importantes que eso, que no somos animales, que somos otra cosa. Yo creo que esa es la falsa idea que se ha vendido, ¿sí? Entonces, desde ahí yo te diría, ¿cuáles son las necesidades de Rizoma? Ninguna. No, no preguntan por Rizoma, sino hablando de la... Sí, de lo que planteamos, sí. Como ustedes detectaron qué problema. Yo creo que es que lo que dice Genesis se puede pensar de una redefinición de términos muy importantes en cuanto a sistema. Uno de esos términos es el término o el concepto de libertad. El concepto de libertad, pues, en qué medida realmente uno está volviendo una especie, digamos, de trascendencia o de proyección oriental, por ejemplo, de liberación, pues, budista, pues, de un concepto, no aferrarse a nada. Yo creo que es algo mucho más básico, ¿no? pero es, digamos, una forma de la libertad, ¿no? Yo, claramente, no es que tenga que, digamos, dejar de consumir o debemos dejar de hacer X tipo de cosas, sino, pues, realmente hacerlas según un criterio mínimo, ¿sí? Y un marco, pues, como de pensamiento alejado de la estupidez, pues, que está finalmente cerca a esa lección capitalista, ¿no? Es decir, estupidez. Por ejemplo, hablando de libertad, la mujer musulmana que ve la típica occidental bañándose en la playa y asombrándose, dice, esta mujer es esclava de unos estereotipos que dicen cómo ser mujer, es esclava de la mirada de los hombres, etc. La misma mirada condescendiente le da la mujer occidental a la mujer islámica. Uno se pregunta, bueno, entonces, ¿dónde queda después de toda esta discusión el concepto de libertad? Y realmente es tan importante sentirme libre, ¿sí? Es decir, cuando uno empieza a pensar eso, se da cuenta que esas cosas que realmente que creía tan importantes en realidad no lo son tanto. No sé si alcanzo a hacerme entender y a defender lo que estoy diciendo. Es decir, si alguien me dice, mire, el ser humano necesita libertad, necesita sentir que su vida tiene sentido, etcétera, etcétera. Yo lo que le diría a esa persona que me dice eso es invitarlo a una reflexión acerca de, mire, usted realmente, ¿qué cree que es la libertad? No es algo tan importante como usted cree. Es algo en realidad hasta tonto. De hecho, usted le ha pasado varias veces y no fue feliz con eso. Usted fue libre muy fácilmente viniendo acá. Con el mío. Ahí fue libre, solo. Y eso no fue tan importante, porque la libertad está sobrevalorada, básicamente. ¿Sí? Es lo que yo digo, que de las muchas cosas que nos hace sobrevalorar esta sociedad capitalista. Libertad. Incluso un texto muy bueno que se llama En defensa de la intolerancia de Zizek, sí, donde hace parte de la pregunta también. Precisamente, ¿no? Habla precisamente de las prohibiciones simbólicas, sí, que son necesarias para ajustar un ser humano en una tradición y que no tenga la ilusión de que necesita una libertad ni que la entienda mal. ¿No? Unas proyecciones simbólicas. Yo quiero dar dos comentarios en cuanto a lo que mi compañera dijo de recoger cositas. Yo le llamo arqueología, ¿cierto? Que es como recoger testimonios de una época, de objetos, por medio de objetos, que están botados, puestos, expuestos, tirados, ¿sí? Pero nunca usados. Uno como ser humano no puede pretender que ha usado algo porque uno con un conjunto de moléculas. Yo no le he dado un nombre porque creo que hay algo ahí, pero en sí nuestro paso por ese objeto no tiene mucha relevancia. Por ejemplo, a las moléculas es totalmente indiferente que se haya desgastado porque ya están en otro lado, ¿ya? Digamos que es algo radical, pero pasa lo mismo con el lenguaje, pero aquí estamos con un artefacto. Es imposible usar. Pero precisamente en esa utopía que está más adelante, en el yo intento usar, está el sentido, más no en la formalización del sentido, ¿ya? Otra cosa que me llamó la atención es que en el video que se nos invita a tener una biografía en Facebook, el video muestra una página y las fotos ya son doblemente mediatizadas. Imagina a Shakespeare, por ejemplo, escribiendo un diario, eso es... O sea, eso tan estúpido, pues alguien como Shakespeare no lo hubiera podido hacer. Entonces, que en ese sentido no entiende cuál es la fascinación moderna con el diario. El concepto del diario, con una vivencia. Es irrelevante, ¿no? Eso no funciona. sea, yo no creo que Shakespeare haya sido tan estúpido como para haber querido ser un diario, tan pretencioso y tan ambicioso. Pero si usted lee los diarios de Kafka, claro, pensaría una cosa diferente. Pero es el concepto diario, porque es que, por ejemplo, ahora usted, esto tiene que ver con el acontecimiento. El acontecimiento que habla así muchos, pues. El acontecimiento muere, entonces usted realmente no está escribiendo un diario, usted está escribiendo un montón de pendejadas, ¿sí?, que tienen que ver con el ego y la pretensión, creo yo. Sí, es, pero los diarios de Kafka son literatura precisamente porque es otra cosa. No, y es pues una, digamos que también era pues terapéutico, ¿no? Es otro de los problemas también, digamos, modernos en relación a la información, ¿no? Es que él quería quemar eso. Sí. A diferencia de la narración y de la oralidad, de las grandes narraciones, de lo épico, que no había, no estaba, digamos, intervenido por un afán psicológico de explicar simplemente lo que ocurría. Pues Kafka obviamente es un gran representante, pues, de esa neurosis moderna. Él quería quemar sus cosas, ¿no? Me acuerdo una exposición en la tertulia de fracasados. Me dio mucha risa porque Kafka precisamente era un fracasado, y fracasó hasta en el último deseo de que le quemaran los libros, que no los quemaron. Eso me dio mucha gracia. Ustedes comenzaron abordando el tema de lo que es el caleño, o sea, una noción que desde el principio estaba en crisis. En un momento dijeron que es, ¿quién es paisa aquí? Yo tímidamente pues levanté la mano porque para mí también el concepto de paisa está en crisis, pues que es el paisa. Yo levanté la mano porque hay algo que es la identidad lingüística, que en cualquier parte del mundo usted lo detecta por la forma en la que usted habla, por su acento. O sea, yo culturalmente tengo ese, pues, como esa cosa cultural en mi lenguaje, pues eso es lo que me, eso es como lo paisa en mí, ¿no? Pero a lo que iba, y es con la cuestión caleña que se ha planteado acá, que es ese concepto de identidad de crisis que vive la ciudad, ¿sabes? Y yo lo siento, es un tema que me interesa mucho, la identidad, ¿sabes? Cuando un grupo, por ejemplo, llega a ser exitoso y cuando no. Lo que pasa es que, por ejemplo, un país como Alemania, como Japón, ¿sabes?, esos que tienen estas ideas, por ejemplo, de nacionalismos, ¿sabes?, un grupo tiene un elemento que lo cohesiona en la cultura, que es la identidad, ¿sabes? O es una lengua, o es una ideología. El caleño no tiene eso, porque su proceso de formación es nuevo, ¿sabes? Es una historia reciente, con elementos étnicos muy diferentes, ¿sabes?, que violentamente tuvieron que mezclarse, ¿sí? Entonces la reflexión, yo creo que, y me parece muy bacano lo que ustedes hicieron acá, porque es pensarnos la ciudad, yo vivo en Cali, ¿sabes?, es pensarnos qué somos nosotros, cómo representamos la ciudad, ¿sabes?, estamos de acuerdo con lo que es la ciudad, y si tenemos que, pues, estar de acuerdo con eso, podemos pensar en una transformación de la ciudad, ¿sabes? Entonces me parece muy bacano eso que ustedes plantearon, ¿sabes?, que es una discusión que sigue abierta, que es lo caleño. No sé, ¿ustedes qué piensan de como ese tópico? No, yo creo que la idea es que así que lo destruirías, pues, sí. Hay algo muy feo que hacen los diseñadores, con el respeto de los diseñadores, es juntar todo en el gato, el puente, la ermita, los bailarines. Se ven todos los murales, todos los cuadros. Yo me acuerdo un día pasando por el Peñón y me quedé viendo un cuadro, incluso ya no lo. Y me dice, eso es un cuadro de Cali. Yo, pues ya la redundancia era absoluta, y ya con el ruido que hizo el señor al decirme que era de Cali, pues caí en desespero, porque hay murales así en muchos sitios, yo no sé si es que los dedican para pintar los murales, porque en la Academia de Ojo Profesional he visto también que hay muchos proyectos en los cuales se juntan cosas, como si fuera el diseño juntar cosas, entonces el arte son dos máscaras, un lápiz, un pincel y una guitarra. Pero está ahí, y Cali es el Cristo Rey, y gana, o sea, eso no es Cali, de hecho. Sí, pues yo creo que es una lástima lo que ocurrió, ¿sí? No solamente, yo creo que en Cali se sepultaron cosas muy importantes que estaban pasando en términos políticos en la región, incluso antes de la expulsión. El valle, concretamente el norte del valle, pues era un territorio absolutamente invadido pues, por la violencia de campesinos, ¿sí? Y esa violencia estaba empezando a llegar a la ciudad. Bueno, ya había llegado de una forma, porque muchos de los matones, pues, de estos matones, primeros como paracos que tuvimos, pues venían de, digamos, vivían aquí en Cali, ¿sí? era gente de parroquia, ¿no? De godos, ¿sí? Y vivían aquí en Cali. Entonces, los fines de semana, pues, como actividad pues, lúdica, se iban a matar a campesinos, contra liberales. Ese proceso y ese relato de esa violencia en el valle se corta, ¿sí? Hay una ruptura ahí en la narrativa con la exclusión. Yo creo que la ciudad hubiera sido otra, no solamente en términos humanos, sino también en términos ideológicos. Otra cosa muy distinta que pasaba, no sé si hubiera seguramente muy mal, pues porque el movimiento de ese horror y esa sangre ahí. Y también lo que frena ese fenómeno es digamos, pues el ambiente de gestación de movimientos de los obreros, de movimientos digamos, pues, sindicalistas, como en su punto más cercano como a empezar, y ocurre esto. O sea, pues, no hay historia digamos, sindical fuerte en la ciudad a partir de esto. Después lo que empieza a ocurrir es que hay desapariciones, hay asesinatos, hay todo tipo digamos, de persecución, pero ya no son relatadas, así que quedan como en un nivel muy, muy, muy, muy bajo. Y entra Cali en el 70, o antes, no sé, sí, con su propuesta narrativa, que en algunas cosas se parece un poco a Rizoma. De hecho, el primer número de Rizoma surge como una especie de homenaje, no homenaje, a Andrés Caicedo. O sea, se lanzó el día que hubiera cumplido 60 años, sí, el año pasado. Y pues digamos, de alguna forma los textos de ese primer número son unos textos que están recordando la imagen de un cuento de él en el que está describiendo lo que pasa en la ciudad a través de su ventana. Sí, para salir. Él no le interesa pues, esa exploración ya antropológica y etnográfica, ¿no? El tipo pues cuenta su vida lo que aquí, ¿no? En ese sector. Lo que pasa aquí. Y de vez en cuando se va hacia el oriente donde está pues como la. Están las otras personas y va a buscar aventuras, va a bailar con muchachas pobres, a veces lo roban, ¿sí? Le puede pasar a cualquier persona un día que va, por ejemplo, a volante, va a buscar aventuras, ¿no? Esa es la noción tan perversa pues, que me animó que sea un sentido. Muy bien. Entonces, cuando es en la cruzada de la identidad, ¿no? Yo lo primero que me pregunté cuando terminaste de hablar fue como, ¿entonces qué es Cali? O sea, ¿qué significa Cali? O sea, si no es Cristo Rey, si no es tres cruces, pues, si no es toda esa violencia que hay, si no entiendes, ¿entonces qué es en realidad Cali? Y yo veo mucha violencia. Yo lo que veo es que la esperanza como que no está, o sea, yo no sé si ustedes han visto Batman, la última que salió, y es que él lucha porque no destruyan a su ciudad, ¿sí me entiendes? Porque él tiene una esperanza en el fondo. No, no. Bueno, eso es lo que quiere decir. Que el sentido de que hay una esperanza, ¿sí me entiendes? De que él va a salvar la ciudad y ya no está donde destruir la ciudad como usted ve. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿No? ¿Quién va a leer eso? ¿Qué van a decir? Está cosa tan mediocre, tan mala, tan pobre, o van a decir, encontré algo ahí, había como un intento por escribir un relato de la ciudad diferente al relato noticioso, diferente al relato que se cuenta a través de las industrias culturales, por ejemplo, de la salsa, o como ese turismo caleño que es tan fuerte hoy en día, ¿no? Es como que uno sigue pero no sabe bien hacia dónde. Hacia allá. Como que ahí está la gracia, o sea, no, no, o sea, como si sabemos. Es que la pregunta pues, es que es Cali tampoco es que sea muy, muy, muy práctica. Yo no creo que, o sea, no me queda así, programas de política y de gobierno sí, ellos preguntan qué es, digamos, qué Francia, qué es Alemania. Pero hay algo más fuerte que es dentro de 1000 años que fue Cali, que hoy decir que es Cali. Uno simplemente está. Yo creo que haga dos cosas y cada una de las cosas, como diría, haga dos cosas. Claro. Yo creo que hay mucho que tiene mucho que ver con eso. Que, pero haga. No hay que aburrirse. O sea, digamos, hay métodos de hipnosis en los cuales usted no hace. Como internet, la televisión, películas. Usted no hace. Esos son métodos de hipnosis. No le piden nada. Entonces, él no hace. Entonces, usted no sigue adelante. ¿No? Pero igual no sé, no, yo estoy divagando. Igual está esperando ya. Pero eso es como crear esa cosa de Facebook, timeline. Es exactamente como crear esto. Si vas a esperar, o divagar en qué fue, o esperar a los 40 años y pensar en qué fue tu, lo que escribiste, ¿sí me entiendes? Eso es como crear un timeline. Hacer como decíamos, ponerlo claro, ¿sí me entiendes? Pero hacer vos y no otro. ¿Sí me comprendes? Es exactamente yo no sé por qué lo de la biografía de Facebook les llama tanto la atención, pero sí me parece como el álbum que ha existido siempre. Como que los álbumes que tienen las mamás en las casas, que uno puede hacer. Pero lo hacía tu mamá. En internet y escribirlo. Lo hacía tu mamá, no lo hacía una empresa. Yo ni siquiera había entendido que eso era así, que sabía que fue la biografía, era una cosa que parecía arriba y ya. Yo creo que lo importante de una biografía como tal, puede ser en Facebook o de alguien importante, cualquiera que haya hecho una biografía, es el tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, de que el tiempo existe, o sea, de que el tiempo te enseña algo o te da algo, ¿sí me entiendes? O sea, o como decía lo de la nostalgia, de que es el tiempo, la nostalgia es el tiempo, porque estás recordando, no te está pasando ahora, o sea, te puedo dar un muerto a tu mamá, pero ahorita no está pasando nada, ¿sí me comprendes? La nostalgia te lleva al momento, ¿sí me entiendes? Eso es lo que crea el timeline, te lleva al momento, al sufrimiento, ¿sí me entiendes? No es que sea malo, pero la gente parece ser adicta al sufrimiento, como que le gusta pasar y volver, igual, y volver a ver la foto de la novia, uy, la vuelve a ver. ¿No? Es como lo que dice Manu Chao, la alegría, como que estar mal, pero la vez que y te lo digo porque yo lo vivo, ¿sí me entiendes? Yo tenía una novia y ya se me hace como 8 meses. Y yo voy pasando por volver a cruzar Facebook y veo esa foto y me vuelve el pensamiento y yo pues puta. Y he borrado casi todas, pero no he llegado a borrar todas. Sí me lo bajo, pero me he llegado al momento y yo digo pues puta. Cierra el Facebook. Cierra esa vaina, ¿qué sí. Porque ¿para qué quiero recordar yo eso? ¿Sí me entiendes? Ese momento de nostalgia, claro. Pero que mira momento. Que hay una cosa que es como que puede entrar ahí también a esa discusión, y es que vos en ese momento no pusiste la foto porque era algo malo. O sea, el Facebook te invita a esa vida buena, perfecta y fácil. Y no a que el día que terminé con mi novio, vení, tomémonos una fotico para que recordemos este día. No pasa, ¿entendés? Digamos que en ese momento no lo pensaste así porque era algo positivo para tu vida, esa persona. Ya después es que están. Y es un tema hoy de investigación, cómo vos te haces una vida en internet y después es tan difícil borrarte, desaparecer de cuentas. O sea, existen servicios para eso, porque la gente está teniendo problemas para encontrar trabajo por sus chistecitos de Facebook. Echaron a una ministra por un video. Echaron a una ministra por un video que... Como, que no es nada. ¿Y por qué la van a echar? Porque es vida privada. Entonces... En el momento en que hay una discusión ahí fuerte con eso. Ahí hay dos cosas brutales, que es, digamos, olvidar los momentos tristes, digamos, uno va a Zuleta o a Gamer y pues, se da cuenta que realmente en los momentos tristes, o como decía Nietzsche, ¿no? Que los rusos son, su literatura es en base a la tristeza. Decía que quiero tener la tristeza de un ruso. Entonces, ¿dónde está la tristeza en el mundo Chevignon, en el mundo Falabella? O sea, no la hay. Está negada, hay una negación. Y lo otro, que es también otro ítem que nadie tomó, yo me encontré unas cajas de fotos en esas labores de arqueología por el centro, y son de rollos. Y la diferencia entre el álbum familiar y el Facebook, una de ellas, es que en las fotos de rollos no hay posibilidad de cambiar la foto, borrarla, o si usted quedó mal, no era tan malo, no era tan negativo quedar con la cuchara en la boca o ciertas poses. En internet usted puede borrar las fotos que no quiere. Esa selectividad que le da usted al poder y precisamente borrar su mente. Ahí hay algo, político, ¿no? Pues creo. Y pues, bueno, gracias. Bueno, gracias.